que la luz me hace daño, porque abres las persianas del desencanto. Si sabes que tengo la debilidad de parpadear cuando estoy fuera de lugar y no estoy llorando, no, no estoy llorando, solo le tengo alergia a los fracasos y no estoy llorando, no, no estoy llorando. Gente cabal, lo cotidiano me fastidia y lo llevo fatal.